Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que le pone el pecho al frío, desnudando lo que nos están tapando. En el programa de hoy no hablamos del frío, pero sí de las políticas que matan. Conocemos la historia de un barrio que tomó en sus manos su destino para recuperar derechos. Mostramos el daño que ya ahora está provocando el fracking, donde el agua vale más que todo. Nos preguntamos qué pasa cuando los negocios en salud están por encima de los derechos. Y también seguimos hablando de economía o de este desastre económico de apenas 3 años y medio. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Por algo alguien decía que las pymes están en boca de todos, pero en manos de nadie. Y nadie reconocía su potencial. Nosotros, conscientes de ese potencial, pusimos las pymes en el centro de la escena. Y en el centro del infierno nos ha puesto este gobierno las pymes. La realidad es que el modelo económico implementado por el gobierno nacional, lo único que ha hecho es excluir a las pymes y a su mercado, que es el mercado interno, que son los trabajadores. Con medidas concretas que ha tomado este gobierno que perjudican al sector, desde la dolarización de las tarifas, de los insumos industriales, de las devaluaciones, desde las altas tasas de interés, desde la apertura de la economía que ha hecho estragos con distintos rubros de la industria, que prácticamente la industria nacional está en vía de desaparición. Digamos, todas las medidas que ha tomado este gobierno van en contra de las pymes. Nosotros, conscientes de ese potencial, pusimos las pymes en el centro de la escena. Creo que es otra falacia más de las tantas que maneja el gobierno nacional, tratando de engañar a la gente con fines electorales, digamos. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. ¿El frío mata o matan las políticas de hambre que se aplican fríamente? Vamos a Córdoba, aunque podría ser cualquier ciudad. La producción desde Radio Nexo de Villa Allende, Córdoba. No es ninguna novedad, lamentablemente, decir que el número de personas viviendo en la calle es cada vez mayor. Basta con recorrer cualquier punto de cualquier ciudad del país para corroborar esta situación. En Córdoba, un informe reciente de la Defensoría del Pueblo, que ya viene realizándolos hace 10 años, reveló que hay 476 personas en situación de calle. Dicho número fue recabado del casco céntrico, correspondiente a galerías comerciales, plaza central y cabildo histórico, y en ambas terminales de ómnibus, y también debajo de los puentes de acceso al microcentro. Desde Radio Nexo pudimos dialogar con Patricia Calandín, quien es integrante de la Defensoría del Pueblo, quien nos pudo brindar algunos detalles acerca del informe. Este año fue muy importante porque estamos en el décimo año y podemos hacer una mirada retrospectiva para ver qué ha pasado, cómo ha evolucionado esta población a lo largo de estos años. En primer lugar, explicarle a nuestros oyentes que los 476 personas que resultan del relevamiento de este año, el 50% está contenido en refugios y albergues, hogares, tanto de la sociedad civil como del Estado. Y el otro 50%, es decir, 245 personas, duermen literalmente en la calle, en la vía pública, debajo de los techos de las galerías, de algunos locales comerciales y en la zona de la terminal, tanto de la vieja como de la nueva, en el edificio de la terminal. Eso en primer medida como para entender el volumen de población. Me parece importante también destacar que a lo largo de los 10 años la población en situación de calle ha crecido un 112% en términos de cantidad. Y respecto de los últimos 2 años en particular, alrededor de un 39% respecto a los años anteriores. Sin lugar a duda, la deplorable situación socioeconómica del país, producto de las políticas de Estado implementadas en los últimos 4 años, han hecho estragos en gran parte de la sociedad que ha empeorado su calidad de vida al punto extremo, en estos casos, de tener que pasar sus días viviendo en la calle. En 10 años hemos podido identificar que hay un núcleo duro, hay una parte de esta población que ya tiene varios años de permanencia y otra parte de la población de un poquito más de la mitad, que son casi nuevos, digamos, porque o son del último mes en situación de calle o están así en estos últimos año y medio. Principal factor es los problemas familiares, los problemas de los vínculos filiares. Todas estas personas tienen sus lazos familiares rotos. Un tema que hay que tratar de reconstruir, pero que es muy complejo porque a eso se suman los problemas económicos, pérdidas de trabajo y pérdidas de vivienda, y se suman problemas de salud y de adicciones. Entonces, es todo un combo que esto, imagínate, a cualquier, vos me podés decir, ay, pero hay muchas personas en estas condiciones, sí, pero si además estás en la calle con las inclemencias climáticas, con la salud que se te agrava, muchos que no tienen DNI para poder acceder a servicios públicos. Bueno, fíjate, es todo un combo en donde se extrema la vulnerabilidad de estas personas. Si a todo esto le sumamos discriminación y falta de respuestas y oportunidades, el resultado no es nada alentador. A esta gente le cuesta más acceder a un empleo formal por su propia condición, porque un empleador, por supuesto, indaga sobre las condiciones personales, el entorno familiar, la forma en que vive, y cuando ellas tienen que comentar que están viviendo en la terminal, eso ya es un primer obstáculo para acceder a un empleo formal. ¿Alcanza con abrir los clubes y las iglesias para recibir donaciones y darle refugio a los más castigados por este modelo? A medida que mejoren las condiciones económicas y sociales del país, esto va a tender a revertirse. Mientras tanto, ojalá nadie más tenga que vivir, ni mucho menos morir en la calle. La producción de Radio Nexo. Su voz se escucha en el Expreso Farco. El fracking y el grave daño que ya está provocando en Mendoza. No tal vez, no a lo mejor, no mañana, no en el futuro, sino ahora. La producción desde la radio comunitaria Cuyum. Tenemos problemas de productividad en materia petrolera. El día que encaremos esos problemas y hemos sentado las bases en mi tiempo, vamos a poder crecer genuinamente. Y ahí, con una macroeconomía sana, vamos a ir eliminando la pobreza. Según Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza, la pobreza se solucionará con la producción petrolera. Lo malo es que las ganancias en este negocio se fugan hacia las arcas estadounidense y a nosotros solo nos quedará la contaminación que produce el fracking. es que el agua que se utiliza para este método se le agregan 600 productos químicos que tienen la función de romper la roca para extraer el gas y el petróleo en las profundidades de la Tierra. Lo que preocupa realmente es si estos químicos producirán enfermedades. El biólogo Esteban Servat nos cuenta. Causan cáncer, causan abortos, malformaciones en fetos, leucemia, un sinnúmero de enfermedades desconocidas y totalmente irreversibles, muerte de animales, y ese es el cóctel que ha sido derramado en un volumen superior a los 2 millones de litros. No contamines más la tierra porque eso nos hace mal, lo quema a todos, lastima tu veneno, quita la vida, arruina la tierra. Lamentablemente los miedos de contaminación dejaron de ser una hipótesis. Es que un funcionario de irrigación, Jorge Fernández, jefe de la zona de riego de Malargüe, al sur de la provincia de Mendoza, dio a conocer que el 24 de junio se rompió el caño de agua con sus 600 químicos y el derrame terminó en los cauces que los productores mendocinos usan para el riego. Pudimos contactar que efectivamente había habido un incidente el día sábado, alrededor del mediodía, en donde hubo una pinchadura de una conducción de agua de producción que es enviada a un pozo de inyección. Esta agua de purga, un agua de producción, por supuesto, frente al hecho, derrame, y debido a la proximidad con un cauce, con el arroyo del Manzano, que es uno de los afluentes del arroyo del Álamo o el Alamito, como se conoce, bueno, tuvo cierta afectación. No podemos decir si es mucha o poca, porque uno tiene que manejarse con datos técnicos, lógicamente. Mientras tanto, la oposición en Mendoza alza la voz y pide que se trate en la legislatura una ley que impulsan las asambleas de defensa del agua para frenar el fracking. Los legisladores Romano y Vadillo de Protectora nos cuentan cómo económicamente tampoco nos conviene. Y por decreto también se están entregando las regalías, se está entregando el dinero de los mendocinos. Tienen que saber los mendocinos, a Cornejo, que le preocupa tanto el dinero de las PASO ahora, regaló 600 millones de dólares a los dueños del trébol. La empresa que hizo el fracking con sustancias químicas en el río más importante que tiene el sur de la provincia, que es el Atuel. El decreto 485 le baja las regalías del 12 al 9. Eso significa un obsequio de 600 millones de dólares encima para contaminar el sur de la provincia. No, te agrego otra cosa, te faltó. Decime. La mitad de las regalías de Giancanelo a YPF también se la regaló. Y eso tal vez sea mucho más dinero. Y mucho más perjuicio, porque Giancanelo, como Mario dice, es un sitio Ramsar, Mario. O sea, se pasan por arriba cualquier institución, inclusive internacional. Marcia Marianetti nos cuenta la posición del Frente de Izquierda. Bueno, nosotros pedimos la suspensión inmediata de toda actividad de fracking que se realice en la provincia, la anulación del decreto 248, que es la que lo permite, y la formación de una comisión independiente de vecinos, de asambleas y científicos que compruebe de forma inmediata si existe o no contaminación actual en el río Atuel, y por supuesto que se trate de una vez por todas en la legislatura el proyecto de ley que se había presentado por varios legisladores, una ley donde declare a Mendoza libre de fracking. El diputado peronista Gustavo Maxtruc compara esta contaminación con la que se produjo en San Juan. Lo que sí sabemos es que los líquidos que se derramaron son tan contaminantes como aquel que desafortunadamente ocurrió en San Juan. Esos valores de diferentes minerales, pero entre ellos altísimos valores de metales pesados, no compatibles, dicho por irrigación, no compatibles con la vida humana ni vida animal. Ese es el agua que se vuelve a reinyectar en pozos de inyección y se les rompió el caño, que sí hubo afectación del recurso hídrico. Los mendocinos pedimos el tratamiento de una ley que nos proteja. Creemos que la salud de la población es más importante que las ganancias del petróleo, y más si las ganancias se las llevan para otros bolsillos. El agua de Mendoza no se negocia. Llueve cielito, llueve, humedad. senos el alma, así no se muere el choito. Y se escuchan las tuercas, yo ves. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Un trabajador que ganaba, no importa cuánta plata, un salario promedio en diciembre de 2015, hoy para comprar lo mismo, para que le alcance ese salario para lo mismo, necesitaría 9.000 pesos más de lo que está cobrando con un salario promedio que es cerca de 35.000 pesos, pero no importa, necesita 9.000 más, no le alcanza para comprar lo mismo. 9.000 en el mes de mayo, 8.000 y pico en el mes de abril, otros 7.000, 8.000 en el mes de marzo, etcétera, y cada mes fue necesitando plata para compensar esa pérdida, y esa pérdida sumada en estos 3 años y medio son 200.000 pesos por persona, por cada empleado, por cada trabajador o trabajadora. ¿Se entiende? 200.000 pesos es la plata que hubiera necesitado para mantener el nivel de compra del año 2015, no para mejorar siquiera, sino simplemente para mantener. Cada mes vas perdiendo plata y necesitas compensar, esa compensación son 200.000 pesos. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. Barrio San Cayetano, familias que luchan por la recuperación de sus derechos. Inés Tonarelli, nuestra compañera desde la FM Resistencia de La Plata. En el Partido de La Plata hay numerosos barrios que nacieron al calor de la lucha y organización de los vecinos en proceso de toma de tierras. Tierras ociosas, abandonadas, en pura especulación, mientras centenares de familias no tienen dónde vivir, no llegan a pagar un alquiler, saltan de lugar en lugar soñando tener un techo para sus hijos. Desde Resistencia Cultural Barrial lo llamamos recuperación de tierras, que es también recuperación de derechos. Hoy rescatamos la historia de Barrio San Cayetano, donde en agosto de 2011 más de 250 familias se radicaron en un predio, terrenos que eran puro pastizal. Patricia, Noelia, Giovanna, La Chula, Agustina y Mabel nos cuentan su historia. Mujeres que avanzaron con sus familias, sus trabajos, sus estudios, contra prejuicios y estigmatización, desde la nada misma hasta llegar al barrio organizado que es hoy. Muchos piensan que los que vivimos o en una toma o los que llegamos a una toma es porque tenemos ganas de agarrarnos de algo que no nos corresponda, pero creo que no es así. Si hubiera posibilidades de que la gente pudiera acceder a un lugar de alguna cuota, no del contado, porque eso es imposible por nuestra realidad que tenemos. Es más, en los primeros tiempos cuando se hablaba de desalojo, los vecinos todos decíamos de hacer una oferta, de pagar, me acuerdo, no me acuerdo cuánto. Mi papá armó una carpita, luego se durmieron arriba de una tarimba, sin agua, sin luz, había barro, sin calle, que hasta ahora no está. Sin calle, baño. Sin baño. Yo lo hice por mis hijos, lo tomé coraje por mis hijos, tenía 3 chicos, y como no conseguí alquiler, entonces yo fui y me agarré uno. Cuando me quisieron sacar, no me quise mover porque, o sea, hoy por hoy ese terreno es el futuro de mis hijos. Y por mis hijos es que luché y voy a seguir haciendo así. La pasé por ahí en malos momentos. Muchos tuvieron lástima de mí, pero por ahí no pasaba frío, no me entraba agua. Pero ahora estoy bien, mis hijos están bien y es lo que más me importa. Desde un inicio supieron que debían organizar su barrio. Cuando tomaron, ellos hicieron un plano, que lo tenemos, ¿ah? Hicieron un plano como tipo manzanas, con cuántos lotes salían, cómo eran, con calles y con todo, muy bien organizado. Pero pronto llegaron las amenazas de desalojo. Se acercaron a los vecinos personas que los engañaron. Les dijeron que debían firmar un plan de mejoramiento, pero en realidad les hicieron firmar notificación de desalojo. Empezaron los ataques penales y civiles. Los acusaban de usurpación y los intimidaron a que se vayan en 10 días, sin informarles ni darles la posibilidad de defensa y ejercicio de sus derechos. Sebastián, que acompañó a las familias, contó sobre la feroz criminalización y estigmatización que debieron sufrir por parte de la corporación mediática de la región, el diario El Día. Garmendi era la jueza penal que ordena el desalojo porque para ella estaba tipificado. fuimos, le mostramos la foto, le mostramos todo, y ella nos contesta en ese momento, ah, no, pero yo pensé que era, y lo que había pensado, nos dimos cuenta, porque nos insinuó, todo lo que nos dijo que a ella le parecía, era todo lo que había salido en el diario El Día, que los políticos los habían llevado ahí, que habían roto alambrados, usurpadores. Entonces la jueza, cuando fuimos, le mostramos todas las fotos, le mostramos todos los pibes, es como que se asustó y nos empezó a decir qué teníamos más o menos que presentar para que ella pudiera frenar hasta que el Estado se hiciera, interviniera. Vencieron todos los obstáculos y presiones. En el medio del barrio hicieron una plaza y ahí construyeron el Centro de Resistencia Cultural San Cayetano. Ahí empezaron las primeras experiencias de educación popular, como el primario y secundario para adultos. Yo por ahí de chica no pude estudiar porque falleció mi papá. Mi mamá no tenía medios para hacerme estudiar, entonces tuve que trabajar desde los 12 años. Cuando hicieron el plan de fines, no la dudé en volver a hacer principio de primaria y secundaria, porque lo que te significa por una parte. Yo a mis hijos le digo, el estudiar es lo mejor que hay, te hace una mejor persona, salís adelante, no hay que rendirse, jamás bajar los brazos. De a poco fueron sumando talleres, cursos, e hicieron del Centro Cultural un espacio de festejos, reuniones, referencias y creación colectiva. Estamos todas juntas, muy unidas, tratando de que el barrio salga adelante, más que todo. Hacemos la copa de leche, damos apoyo escolar, son muchos los chicos. En este último tiempo hemos visto que hay mucha más necesidad, muchos chicos con hambre. Estamos tratando de algunos días hacer comida, como al menos una vez a la semana, cocinar para que los chicos coman, ¿no? Más allá de la idea de la copa de leche, del apoyo escolar, que puede ser muy beneficioso para ellos, el espacio está bueno para mostrarles de que tienen oportunidades y de que tienen lugares donde ellos puedan ir y sentirse parte de esos lugares. Soy usurpador porque no me quedaba de otra. Entonces creo que el que me juzga de saber que yo agarré una tierra, capaz que alguno dice vino de otro país y agarró una tierra acá donde no sé qué, porque también se escucha mucho eso. No hay fronteras, ¿no? Porque yo creo que más allá de que si es extranjera, no extranjera, todos somos seres humanos, todos tenemos los mismos derechos. Si todos pensaríamos que el otro pueda estar y esté un poquito mejor y vos le puedes dar una mano, yo creo que por ahí podríamos empezar. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Cuando el Estado garantiza los negocios sobre los derechos no están garantizados. Otra política fría que puede matar la salud de los jubilados y jubiladas en la producción de Radio Kermés. La revolución de la alegría va dejando un tendal de tristezas. Las penas son de nosotros, en todo el país y sobre todo entre aquellos que más necesitan. El Estado, que supo incluir y extender derechos, hoy está para otra cosa. Mira para el otro lado cuando se trata de controlar a los poderosos o de ayudar a los que más lo necesitan, aún en cuestiones de vida o muerte. La inflación galopante impacta especialmente en jubilados y jubiladas y en los sectores del trabajo. El precio de los remedios se hace prohibitivo, pero el funcionariaje neoliberal juega al distraído. Miguel Tabela, el presidente del Instituto de Seguridad Social de La Pampa, advirtió durante una cumbre de las obras sociales estatales que se hizo en Santa Rosa sobre la necesidad de que las autoridades nacionales regulen el tema. Y el precio de los medicamentos se va para arriba. Es tremendo el aumento que hay en los medicamentos. Los números oficiales dicen que en los primeros 5 meses subieron el 36%. Pero lo que no dicen esos datos es las bonificaciones que bajaron los laboratorios, que son otro tipo de aumento. Que eso no se refleja en el índice, pero sí en el bolsillo. Es lo más delicado que hay, aparte de tecnología y algunos medicamentos novedosos, que cuentan fortunas. Nosotros estamos bastante bien con nuestro ADMECUN farmacológico, y bueno, hay varias que quieren imitar lo que aquí se ha hecho, pero la solución sería de que el Estado Nacional meta mano en el asunto y controle un poco los precios. En ese mismo encuentro federal, con representantes de todas las provincias, el presidente del Consejo de Obras Sociales Estatales, Martín Baccaro, llamó la atención sobre otra ausencia estatal: la falta de controles sobre las obras sociales más grandes y las prepagas, que manejan grandes grupos económicos y que perjudican, sobre todo, a afiliados y afiliadas que no viven en Buenos Aires. Bueno, este es un problema muy grande que tenemos en el interior del país, sobre todo. Los organismos de control de las obras sociales nacionales, como el que vos mencionaste, funcionan en Buenos Aires y no siempre tienen conocimiento. Yo estoy seguro que si uno le preguntase a cualquier funcionario de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, que nombre las 5 ciudades más importantes de La Pampa, ordenadas de mayor a menor, no hay chance que las conozca. Y lo mismo pasaría cualquier provincia del interior del país, cualquier distrito que no sea Ciudad de Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. El resto no lo conoce. Por lo tanto, yo estoy convencido que debemos avanzar hacia un modelo donde haya organismos de control, reguladores locales, ya sean superintendencias regionales, provinciales o lo que se puede llamar también agencias provinciales de salud, donde el ciudadano pueda tener cerca la respuesta. A nosotros nos pasa en la provincia de Salta casos similares, que la gente se queja en una obra social y la superintendencia lo que le contesta que se puede cambiar de obra social, cuando en realidad tiene el poder de policía para sancionar a esa obra social. En el caso de las obras sociales provinciales no nos escondemos. Estamos en todos los lugares de la provincia, donde hay un empleado público estamos. El sistema de salud nacional fracasó. Esa es una noticia que debería ser titular en todos los medios, pero hace muchos años que tenemos un sistema fracasado. Tenemos que construir un nuevo sistema de salud y yo estoy convencido que se tiene que construir desde las provincias, garantizando las provincias la regulación y la prestación de las cosas básicas, de las cosas de primer y segundo nivel, las cosas que se pueden hacer en todos lados, y dejar que la nación solamente resuelva las cosas de alto costo, de altísimo costo, las cosas que se manejan cada millón de personas. En estos días, en La Pampa, ese descontrol estatal y el aprovechamiento de los grupos económicos que toman la salud como un negocio estalló en los medios con un caso paradigmático. Alejandro Levintan, un prestigioso trabajador de prensa, no pudo afrontar su tratamiento contra el cáncer porque la obra social Visitar no quiso hacerse cargo del costo de un medicamento. Recién afrontó su responsabilidad cuando el tema se instaló en los medios a partir de que la compañera de Levintan, Marta Rodríguez, contó públicamente el drama. El médico que le dio la orden es el doctor Alzueta. Obviamente todos conocemos que el doctor Alzueta es una eminencia en el tema. Él la receta el día martes y a hoy no tenemos respuesta. Auditores de Buenos Aires diciendo no, que le vamos a preguntar al Sueta si es importante, si no es importante, si es grave, si no es grave. Y concretamente Alejandro está pasando por una situación no solo de salud, sino a nivel estrés, porque está agotado del manoseo burocrático de las obras sociales. O sea, en realidad lo que pasa es que no les importa al paciente. Es una cuestión económica, acá no hay otra cosa. Es una cuestión netamente económica. Yo lo único que quiero destacar acá, que en todo este tiempo, desde fines de marzo que empezó él con sus médicos, en el único lugar que fue atendido humanamente fue en el Hospital Lucio Mola, que hace lo que puede porque en realidad como hay una obra social, porque si él no tuviera obra social, creo que el Mola sería a cargo. Pero como hay una obra social, hay cuestiones burocráticas que los organismos manejan, pero concretamente acá no hay solución. En el río revuelto del neoliberalismo, la ganancia es de los pescadores que en cada necesidad no ven un derecho, sino un negocio. Y cuanto más crece esa revolución de la tristeza, más se agiganta la sensación de que el remedio está en las urnas. No hay tiempo de más.